ayudarte a sanar tu vientre con mazo de seres que te abruman desde hoy y siempre. Dicen que amo toda mi piel verde y natural. Dicen que vida llevo en mis venas, pero polvo es en realidad. Dicen que mis paisajes de calma son la esperanza por venir. Yo grito falsos, calma no existe, mientras sea la ley destruir. Tengo ciudades contentas de ser pedazos de piedra regidos por un reloj. Tiempo a sanar tu vientre colmado de seres que te abruman desde hoy y siempre. Digo que amo toda mi piel.